quieras humillar. Yo te quiero, mi vida, pero no puedo aguantar. Todo se ha acabado ya, no lo puedo soportar. Porque no quiero desprecio, mentira ni falsedad. No, mujer, no me engañes más, porque yo sé que lo tuyo es verdad. Lo que me aparentaste fue pura hipocresía. Yo todo lo ignoraba creyendo que me quería. Pero cuando abrí los ojos, vi que ya era todo inútil. Le diré al que me pregunte que en mi corazón heriste. Que me pregunte que en mi corazón eres.